estás a mi lado. Siento cada instante tu dolor e indignación. Cuando salgo de mi casa veo mucho rencor. La gente te critica por tu forma de hablar. Y en el fondo ellos no saben el dolor que sentirás. Llegas fuerte si dices lo que piensas. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidas nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. Estamos en otro miércoles, un miércoles de lluvia y de frío acá en Quito, que últimamente se ha vuelto de bastante costumbre. Así que estamos bastante abrigados, aunque bueno, la Pava está viviendo en el valle, entonces está muy fresca. Un poco más diferente el clima acá, Robert. Así parece. Qué bueno. En todo caso, chicos y chicas, les recordamos que todos los días miércoles estamos al aire a las 19 horas. El día de hoy nos adelantamos un poquito porque más tarde tenemos un evento también, un webinar en el que conversarán algunos estudiantes de la maestría en gestión de la ciencia y la tecnología de la Escuela Politécnica Nacional sobre el análisis de los planes de trabajo de candidatos a presidentes de Ecuador. Entonces, estén muy atentos a ese evento también que se transmitirá después de Radio Divulga Ciencia. Además, Además, les recuerdo que para que no se pierdan un solo episodio de nuestro programa, podrán escucharnos también a través de Spotify, a través de nuestro podcast, y nos pueden escuchar también a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM este viernes a las 5 de la tarde. Eso, soy Roberto Vallejo y estamos con Pau Guijarro. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches ya, buenas noches a todas las personas que se están uniendo a Radio Divulga Ciencia. Tal cual lo dijiste, Robert, estamos en todas las redes transmitiendo, así que para las personas que se quieren conectar, estamos por Facebook y YouTube Live en este momento, entonces para que vayan compartiendo a todas esas personas que, como siempre lo decimos, se apasionan y quieren conocer cada semana más sobre todo lo que nos rodea, sobre todo lo que celebramos, sobre todo lo que hacemos y cómo funciona la vida en sí misma, ¿no es cierto? El conocimiento. Entonces, eso es lo que queremos transmitir en este programa. Y como para variar un poco nuestro programa, Robert, queremos en este episodio hablar sobre uno de los eventos que se da desde el 2017 a nivel mundial y que tiene, Robert, ya se ha convertido en un ícono, en una celebración en más de 180 países del mundo, que es la Hora del Planeta. Es una iniciativa que ha sido desarrollada por WWF, y ya más adelante tenemos una invitada especial de esta organización quien nos va a contar un poco más sobre este evento, Robert, y que en realidad este año lo que busca este evento es generar un manifiesto público sobre el futuro que los jóvenes quieren para su país. Además, van a llevar a cabo varias actividades como casi todos los años, a los que se suman, Robert, celebridades, se suman artistas, se suman cineastas y activistas del medio ambiente también. Entonces, para que vean el nivel al que llega esta celebración y que realmente es algo que interesa, ¿no es cierto?, a la población, y que ya más adelantito les vamos a contar con detalle de qué se trata. Y como decías, Pau, este evento cuenta con la participación de más de 188 países y es un apagón a nivel mundial en el que casi 18.000 monumentos se apagan. Entonces, justamente por eso, este evento intenta incentivar la conciencia ambiental para que todas las personas puedan participar desde la sociedad civil y desde sus hogares en esta que es la Hora del Planeta. Entonces, lo que les invitamos también a ustedes es a conocer un poco más de los detalles y también cómo pueden involucrarse tanto presenciando estos actos como también siendo parte de este manifiesto en el que invita a todo el público a participar. Así es, Robert, y queremos invitarles a toda nuestra audiencia, si es que tuvieron la oportunidad de participar en cualquiera de los años en la Hora del Planeta, ustedes pudieron apagar las luces en su casa, que nos cuenten, ¿no es cierto?, cómo lo vivieron, por qué lo hicieron y qué les ha motivado a hacer esto. Entonces, también si tienen sugerencias de tu programa, por los... Pau, creo que te perdimos un momento, creo que te congelaste. Bueno... Parece que el internet de Pau está fallando un poco con todas estas lluvias que tenemos por acá. No sé si estoy de vuelta. Sí, regresaste. Qué pena, chicos y chicas. Siempre la tecnología nos falla y nos huele nuestro miedo cuando estamos en transmisión. Entonces, para hablar del tema, como les decía, para que nos dé detalles, no sé si me escucharon antes que decía que escríbanos si es que ustedes han participado. Y bueno, ahí estaremos atentos. Y si tienen... también preguntas, comentarios para nuestra invitada, aquí le haremos saber. Entonces, le damos la más cordial bienvenida en esta noche a Cristina García. Ella es economista con especialización en economía ambiental en políticas del desarrollo de la Universidad de Heidelberg en Alemania y actualmente cursa una maestría en desarrollo sostenible de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Tiene más de 8 años de experiencia laboral en centros de investigación, cooperación internacional, el sector privado y el gobierno nacional. Su camino ha estado marcado por la motivación personal y profesional para contribuir e inspirar a la sociedad en realizar acciones que permitan un desarrollo social y económico sin poner en riesgo nuestros ecosistemas. Esto la ha llevado a viajar por varios rincones del Ecuador, en especial a la Amazonía, para dialogar y conocer la realidad de las comunidades locales, pueblos y nacionalidades indígenas, lo cual le ha permitido contrastar el rol que la sociedad civil ve más allá de ser beneficiaria, sino que ahora tiene un rol fundamental como socio implementador. Bienvenida, Cristina. Buenas noches. Hola, Paola y Roberto. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y esa generosa presentación. Qué gusto contar con tu presencia, Cristina. Qué chévere que nos puedas iluminar en esta que es la hora del planeta, que va a ser la hora del planeta. Un gusto, que sea de manera sostenible, eso es lo importante. Así es, Cristina, y que quisiéramos arrancar pues preguntándote con lo más general, y es por qué se celebra esta este evento tan importante, ¿no es cierto?, para la conservación de nuestro ambiente, que es la hora del planeta, y ¿desde cuándo? Creo que yo me equivoqué, dije el 2017, pero en realidad desde el 2007, creo que ya le borré el uno por ahí, le borré décadas, perdón. Entonces, un poquito, cuéntanos, por favor, ¿cómo nace esta iniciativa y por qué es su importancia de celebrarla, ¿no es cierto? Claro, sí, como mencionabas, este evento nació en el 2007, ya van más de 10 años, y es un acto simbólico, ¿no? Que lo que busca es darnos un momento de reflexión, de concientizar cómo es nuestra actitud frente al ambiente, cómo podemos aportar frente a ella, y si bien dura una hora, que es lo que invitamos, es apagar las luces durante una hora, es que durante este tiempo queramos planificar cómo desde ese momento queremos ser mucho más amigables, ¿no?, con nuestro entorno, porque recordemos que si manejamos el ambiente de una manera sostenible, nuestro futuro también será sostenible. Nosotros tenemos un dicho que decimos, bosques sanos, gente sana, ¿no? Y ahora justamente con esta pandemia lo estamos viviendo y estamos en carne propia, ¿no? Entonces, lo que invita a este acto simbólico no es que únicamente durante esta hora apaguemos las luces, que si bien es un respiro para el planeta, es también que concienticemos, ¿no? Como se celebran todos los días, el Día de la Mujer, el Día de los Pueblos de los Derechos Humanos, pues este es un día para que reflexionemos, ¿no? Entonces, más o menos de ahí nace este acto simbólico que lo realizamos cada año. Súper chévere. Cuéntanos un poco, bueno, en este año se han enfocado también bastante en concientizar o acercarse a los jóvenes para hablar sobre la sostenibilidad del planeta. ¿Por qué enfocarnos de este grupo? Los jóvenes juegan un rol fundamental en nuestra sociedad, ¿no? Y tienen todas las ganas de apoyar porque ellos saben que de lo que se realice ahora dependerá de su futuro, ¿no? Entonces, si los jóvenes son bastante apasionados, también es muy difícil decirles que algo no es posible, ¿no? Tienen estas ganas de soñar y son alguien que motiva, ¿no? Y puede mover muchísimo en la sociedad. Tienen muchas ganas la juventud, la innovación, nuevas ideas. Entonces, lo que queremos es justamente recoger esas voces, decirles que sí, que es posible y que juntos lo podemos lograr. También invitarles a que no sea solo un manifiesto o una hora de concientizar, sino que es invitarles a que es un proceso de largo aliento, donde habrán subidas y bajadas, pero es un proceso. Y si nos juntamos y trabajamos en conjunto con los jóvenes, pues es mucho más fácil alcanzar ese futuro sostenible, ¿no? Entonces queremos enfocarnos en ese grupo, que van desde los 15 hasta los 30 y 34 años. Bueno, ahí cada uno definirá la edad de jóvenes, pero les invitamos a todos para que participen, ¿no? Desde sus ámbitos, desde la manera personal, como también si ya están trabajando. No es necesario ser ingeniero ambiental o biólogo para ser ambientalmente sostenible. Desde todas las carreras, desde todas las actividades que realizamos, podemos aportar muchísimo, ¿no? Entonces, es importantísimo trabajar con los jóvenes, por los jóvenes, ¿no? Yo aún estoy considerada como joven, entonces también me voy a sumar a plantear este manifiesto. Sí, no nos descoles, por favor, Cristina, que también queremos ser jóvenes en la hora del planeta. Así que nos sumaremos también. Y algo súper importante que dijiste que lo quiero recalcar, Cristina, es que sí, o sea, muchas veces creemos que este tipo de eventos solo deben sumarse gente que está relacionada con el tema de conservación ambiental o que tal vez está en estas carreras, ¿no? Pero lo importante es saber que justo se hace este tipo de eventos tan masivamente para que sensibilicemos a todos, o sea, seamos parte todos y todas y entendamos que el cuidado del planeta realmente es una obligación de todos los seres humanos, ¿no? ¿Qué contendría este manifiesto, Cristina? ¿Ustedes van a dar unos lineamientos? ¿A qué actividades pueden sumarse los jóvenes? ¿Qué propuestas tienen o qué propuestas también quisieran recibir de ellos, ¿no? Y de ellas. Sí, es una propuesta, ¿no? Que lo que va a recoger es justamente las preocupaciones, necesidades y propuestas de los jóvenes, ¿no? Entonces hay como varios ejes y después de esto haremos un resumen, generaremos este manifiesto y les entregaremos a las autoridades del nuevo gobierno, esperando que nos escuchen y que vean esta visión que ha sido planteada a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ahí van estos ejes que queremos plantear, ¿no? No solo va a preocupación y necesidades, sino también propuestas, ¿no?, que existen de parte de ellos, ideas. Qué chévere. Una de las... Por supuesto, estaremos atentos también para compartir estos eventos y para apoyar de la manera que podamos. Vamos a estar también atentos a las redes sociales. Te vamos a preguntar un poquito después cómo nos podemos enterar sobre cómo participar en el manifiesto, cómo asistir también a este evento en línea. Así que nos darás tú el dato. Lo que te quería preguntar es también, ¿cuál fue el resultado del año pasado? Justamente casi hace un año nos estábamos entrando en confinamiento en la mayor parte de países y nos hemos dado cuenta también de qué manera ha afectado nuestra ¿cómo se puede decir? De alguna manera nuestra reclusión en cuatro paredes y también evitar contaminar tanto como lo hacíamos anteriormente. ¿Cómo fue la experiencia del año pasado en la Hora del Planeta? Bueno, nos tocó, teníamos planificado un evento en vivo, pero por la pandemia nos tocó replanificar todo y lo hicimos de manera digital, ¿no? Y estábamos preocupados por eso, pero tuvimos la verdad mucha acogida. Estaba muy contento el equipo de comunicación por eso. Yo también fui parte de ese momento. Antes no había sido podido ser parte porque, bueno, trabajaba en otro lado y estaba con muchas actividades, seguía trabajando en la oficina, pero esta vez al estar en casa tuve la oportunidad de por primera vez apagar las luces y prender velas, ¿no? Y reflexionar. Y eso creo que vivió muchísima más gente, ¿no? Y fue un evento que creo que se invitó mucho más a la reflexión con todo lo que estaba pasando, ¿no? Durante ese momento el mundo tuvo un respiro, sí, porque la gente dejó de transportarse y en Ecuador justamente el sector que más gases de efecto invernadero emite es justamente el sector transporte, ¿no? Y es el que, y que, bueno, estos gases lo que generan justamente es fortalecer el cambio climático, ¿no? Entonces, de esta manera, a nivel mundial bajaron mucho las emisiones de gases de efecto invernadero, fue un respiro para el planeta. Lamentablemente estamos viendo que ese CO2 se está volviendo a incrementar de manera exponencial y ya estamos viviendo los efectos del cambio climático. Si es que no reducimos ese consumo exacerbado de recursos, pues las consecuencias van a ser mayores, ¿no? Entonces, creo que nos invita todo el tiempo a reflexionar cuál es nuestro relacionamiento con los recursos naturales, nuestro consumo, la alimentación. Bueno, hay varios ejes en los cuales podemos actuar y este día nos invita a eso, ¿no? Entonces, desde el anterior año es de manera digital, este año va a ser igual y esperamos tener igual muchísimas réplicas, ¿no? Y acompañamiento durante este espacio que será de una hora, va a ser de 8 a 9, entonces invita igual a ser parte de este evento que contará con cantantes, actrices, comediantes, influencers, también estarán ahí acompañándonos personas que participaron de la última temporada de MasterChef, entonces invitarles también a ser parte de este evento. Y bueno, y como justamente empieza a las 8, de 8 a 9, y la Hora del Planeta es de 8:30 a 9:30, pues durante ese espacio las personas que estén participando pues van a apagar igual sus luces y va a haber como, va a ser una atmósfera bastante interesante porque tendremos velas y algo especial ahí, ¿no? Que sea diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que van a ver. Así es. Un ambiente místico y bohemio vamos a tener en esa hora, ¿verdad? Muy chévere, Cristina. En realidad, es un evento realmente que les invito, al que les invito a participar. Tuve la oportunidad hace 2 años más o menos, cuando hablábamos de la conservación de la vida silvestre, hicimos todo un evento bien chévere cada año. Creo que ustedes toman una temática de conservación ambiental. No sé si este año hay así o es más en general, porque como hemos visto que era por la deforestación un año, el otro año conservación de vida silvestre. ¿Tienen alguna temática específica para este año? Sí, lo que queremos ahora es darle fuerza a la voz de la sociedad civil y específicamente de los jóvenes. Entonces, por eso justamente estamos planteando este manifiesto que queremos entregar a las nuevas autoridades. Entonces, un año fue el tema de plásticos, pérdida de biodiversidad, lo que mencionaste, la deforestación. Ahora es darle nuevamente a la sociedad civil ese rol que tienen como actores de cambio y también como actores que tienen que exigir, ¿no? A los que generan políticas y implementan políticas de que se cumplan esas políticas, ¿no? Tenemos una constitución que en temas de derechos es reconocida a nivel mundial. Lo que ahora tenemos que ver es cómo se operativiza eso, ¿no? Y tenemos los derechos de la naturaleza planteados ahí, pero hay que ver cómo se ejecuta eso, ¿no? Y como sociedad civil podemos nosotros exigir que eso se cumpla. somos actores políticos todos, ¿no? Y para tomar estas decisiones políticas es importante estar informados, exigir, saber qué es lo que dice el marco legal, qué es lo que se puede, qué es lo que se puede hacer, no se puede hacer, y informarnos, ¿no? Yo creo que es muy importante que escojamos una temática que nos llame más la atención, sea residuos, sea deforestación, sea tráfico de vida silvestre, cualquier temática, elijámosla, empecemos a averiguar cuál es su marco legal, qué se está haciendo al respecto, quién es la entidad que tiene que regir y exigir que se cumplan esas leyes o por implementar políticas públicas, y de ahí, como sociedad civil, pues de manera responsable y conocedora, pues exigir que eso ocurra, ¿no? Entonces, creo que es importante como sociedad civil volver a recordar el rol que tenemos. A veces pensamos que somos uno más y que cada actividad suma, sí, podemos reciclar, está bien, podemos plantar un árbol, está bien, pero también el tema de exigir que las políticas públicas en materia de ambiente se cumplan, ¿no? Entonces eso también es importante, exigir no solo en las urnas, sino de manera constante, ¿no? Entonces eso también es llamado a la acción a la sociedad civil. Jóvenes, lo que tú mencionas es súper importante. Obviamente, con acciones colectivas podemos tener mejores resultados y obviamente depender únicamente de nuestros gobernantes es algo que no lo podemos hacer, pero sí exigir nuestros derechos y obviamente también exigir lo que necesitamos para el futuro, que es un mundo más sostenible, un mundo mejor habitable. Y me gustaría que nos cuentes también en dónde podemos conseguir o dónde las personas que nos escuchan en este momento pueden conseguir información al respecto de la hora del planeta y también de estos tips, tal vez, de cómo vivir más sosteniblemente. Claro, claro, Roberto. Bueno, encuentran en todas nuestras redes sociales. Afortunadamente, el nombre no es complejo. Es WWF Ecuador. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, tenemos una página web y ahí pues se pueden enterar, comentar este manifiesto, qué estamos haciendo en WWF. También ahí tenemos unas publicaciones interesantes que nos invitan a reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida con el mundo y ver qué podemos hacer al respecto, qué podemos exigir. Todos se encuentran en nuestras redes sociales. Y si hay algo ahí que quieran saber y no está, pues escríbanos y seguro en algún momento les vamos a contestar. Bueno, no en algún momento, lo más pronto posible para... dudas, ¿no? Sí. Chévere, Cristina, muchísimas gracias. En realidad, están invitados cordialmente todos los jóvenes y toda la población, en realidad, para que sean parte de esta hora del planeta. Les invitamos para que se sumen, para que firmen y, sobre todo, para que vivan estas propuestas que sabemos que de las personas que van a participar nacerán propuestas realmente que van desde la realidad y desde lo que necesitamos para cuidar nuestro planeta, ¿no es cierto? Entonces, la fecha exacta es el... Este sábado 27 de marzo. Algo que me olvidé de mencionar y aprovechando que estamos aún a tiempo, si ven van a estar varias personalidades, influencers conocidas, Enchufe TV, por ejemplo, cantantes, también queremos darles espacio a tres jóvenes lo que hemos hecho es abrir una convocatoria para que hoy hasta las 12 de la noche apliquen, nos cuenten cuál sería su propuesta y van a elegirse mañana para invitarles a participar. Espacio que se va a transmitir a nivel nacional. Entonces, les invito igual a todos aquellos y aquellas que quieran participar, pues, están invitados. Tenemos algunas horitas para que planteen su propuesta. Genial. Muchas gracias, Cris. 8 a 9 y apagar la luz de 8:30 a 9:30. Genial. Estaremos atentos al evento y también a compartir toda esta información valiosa que ustedes tienen. Muchas gracias por acompañarnos, Cris. Esperamos contar en una próxima ocasión contigo. Y chicos y chicas, en este momento nos vamos con Kenia Luz Uriaga con las noticiencias. Bienvenida. ¿Cómo estás, Kenia? Hola, chicos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Kenia? Buenas noches. Listos para empezar con las noticiencias de esta semana, B. Veamos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Noticiencias en Radio Divulga Ciencia. El día de hoy les presento a ustedes, nuestros queridos radioyentes, las novedades en el ámbito científico que han destacado esta semana. Desde el área de la astronomía, tenemos cómo un astrónomo diseña un sistema de navegación para viajes interestelares. Si bien es cierto que todavía estamos bastante lejos de realizar este tipo de viajes, algunas de nuestras naves ya han cruzado los límites del sistema solar. En este grupo se encuentran el Voyager 1 y 2 y pronto se les unirá la sonda New Horizons. Actualmente, esta última se encuentra a unas 14 horas luz de la Tierra. Esto no es un problema gigantesco, pero cuando las naves viajen cada vez más lejos, la comunicación ya no será tan confiable. En ese sentido, un astrónomo ahora plantea un sistema de navegación autónomo para las naves que se adentren en el entorno interestelar. Dicho este sistema haría uso de las posiciones de las estrellas tanto cercanas como las lejanas. En otras palabras, una nave espacial interestelar tendrá que navegar de forma autónoma y utilizar esta información para decidir cuándo va a hacer correcciones de rumbo o encender instrumentos. Una nave de este tipo debe poder determinar su posición y velocidad utilizando únicamente mediciones a bordo. Continuando con las noticias, también tenemos de parte de la inteligencia artificial cómo el IBM ha creado una inteligencia artificial que puede debatir con expertos en debates humanos. Si las computadoras ya probaron su inteligencia jugando videojuegos al lado de los humanos, ¿por qué no hacerlo también en un debate? Desarrolladores del IBM imaginaron esto y crearon un sistema basado en inteligencia artificial para participar en los debates con humanos. Los detalles de los avances se fueron publicados en Nature. Los miembros del equipo afirman que su sistema funcionó bien al enfrentarse con otros oponentes humanos. Su motivación para hacerlo fue sacar al desarrollo la inteligencia artificial de su zona de confort, en un área dominada por los humanos. Además, informaron que bautizaron a su sistema con el nombre de Project Jupiter. Continuando con las noticias, traemos cómo desde el campo de la física, científico propone construir un arca de Noé en la Luna, por si algo sucede en la Tierra. Si bien sabemos, la vida en nuestro planeta es demasiado frágil, ya sea por una guerra nuclear, un asteroide o el mismo calentamiento global. Algún día perecerá. En ese sentido, un equipo de investigadores propone la creación de un arca lunar como respaldo por si algo llega a suceder con nuestro planeta. La idea básicamente se trata en construir una bóveda en la Luna para resguardar el material genético de la vida terrestre. De hecho, se almacenarían semillas, esporas, espermatozoides y óvulos congelados criogénicamente de las 6.7 millones de especies de plantas, animales y hongos de nuestro planeta. Según Jake Tanga, de la Universidad de Arizona, nuestro planeta es naturalmente un entorno volátil. Esto se ve reflejado en el peligro que corre la popular bóveda de semilla de Svalbard en Noruega por los efectos del calentamiento global. Tanga menciona que como humanos tenemos la responsabilidad de ser los guardianes de la biodiversidad y tenemos los medios para preservarla. Por lo tanto, el proyecto no se ve tan alarmante como parece. Los científicos presentaron sus planes de arcas lunares en la conferencia aeroespacial y IEEE. Y por último, desde el aspecto de la biología, científicos encuentran polen en el estómago de una mosca de hace 47 millones de años. La última cena, dirían muchos. Científicos austríacos han encontrado una mosca fosilizada de 47 millones de años con un polen en su vientre. Los detalles de este fascinante descubrimiento del primero en su tipo fueron publicados por Current Biology. El rico contenido de polen en el estómago de la mosca sugiere que ya se alimentaba de polen y lo transportaba hace 47 millones de años, además de su importante papel en la dispersión del polen de varios taxos de plantas, afirmó Frederick Grimson, botánico de la Universidad de Viena. Y estas han sido todas las noticias por nuestra sección del día de hoy. Un gusto poderlos haber acompañado en este aspecto. Muchas gracias, Kenia. Qué genial estas noticias, ¿verdad? Siempre nos tienen actualizados de las novedades calientitas, de los chismes de la ciencia. Por supuesto, muchas noticias que parecen un rato espeluznantes, pero luego te pones a analizar y realmente es posible hacerlo hoy en día. Así es. Qué maravilla. Gracias, Kenia. Gracias, Kenia. Cuídate mucho. Estás muy bien. Nos vemos. Seguimos, Roberto. Bueno. Sí, chicos y chicas, estamos con ustedes en Radio Divulgaciencia. Acuérdense que estamos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy hemos iniciado un poquito antes, a las 6:30, para que puedan también presenciar a las 8 de la noche la transmisión del análisis de planes de trabajo de los candidatos a presidentes de segunda vuelta en Ecuador y que puedan también sacar sus propias conclusiones de cómo estos candidatos observan la ciencia, la tecnología y la innovación dentro de sus planes de trabajo. Así que no se lo pierdan. Chicos y chicas, estamos hablando ahorita sobre temas de cómo vivir más sosteniblemente y sobre la hora del planeta. Justamente por eso tenemos una invitada especial en este momento también. Hemos visto que también a través de diferentes espacios, tanto desde la sociedad civil como desde las ONGs y también desde los centros culturales, se suman con iniciativas para vincular a la comunidad en las acciones sostenibles para tener una vida mejor y también más armónica con el planeta. Justamente por esta razón nos acompaña el día de hoy Paulina Jauregui. Ella es máster en diseño industrial en North Carolina State University, es diseñadora gráfica e industrial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene experiencia en proyectos de diseño integral, gestión cultural y museografía enfocados en el planteamiento de diseño de experiencias accesibles, interactivas, educativas y de divulgación científica. Ha trabajado en el campo de los museos por 10 años y desde febrero como coordinadora del Museo Interactivo de Ciencia. Qué gusto, Pauli, bienvenida. Estás con mute, parece. Si es que le quitas. Por ahí abajo debe haber un micrófono. Ahora sí. Eso. Ahora sí. Chévere. Hola, qué gusto que estar verles a los tiempos, Robert, Pau. Igual, Pauli, qué gusto tenerte por acá. Y bueno, chévere poder conversar contigo sobre estas iniciativas, ¿no es cierto? Que además, como ya viste en el primer bloque, hablábamos sobre la hora del planeta. Esto de la hora del planeta nos invita también a reflexionar sobre otros eventos y actividades que se realizan para conservar nuestro planeta, ¿no es cierto? Entonces, uno de ellos es para ustedes como mí, que ya están visionando y preparando logísticamente todo lo que será esta gran celebración, que es el Día Mundial de la Madre Tierra, que digamos que es el paraguas de todos estos eventos, uno de los días más importantes en realidad. Y preguntarte, Pauli, ¿por qué para ustedes como MIC es importante generar este tipo de actividades para concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre este tipo de eventos? Claro, bueno, el Día de la Tierra, o el Día de la Madre Tierra, como es el nombre completo, ¿no es cierto? Lo dice mucho, creo que es este espacio donde concientizamos o despertamos un poco más, que nos fijemos todo ese entorno que nos rodea y que muchas veces no nos damos cuenta y lo vamos destruyendo, lo vamos perdiendo. Entonces, lo importante que hemos de... estamos proponiendo nosotros es invitar a descubrir, invitar a ser otra vez curiosos con diferentes maneras, conocer el planeta, conocer la Tierra, conocer esa biodiversidad que tenemos. Creo que vivimos en un espacio único. Yo siempre digo, el Ecuador es un laboratorio vivo. Uh-huh. Entonces, desde el Museo Interactivo de Ciencia, nos interesa muchísimo que la gente se vuelva a asombrar de lo cotidiano, de lo que está alrededor nuestro, pero con una mirada científica. ¿Qué significa eso? Tal vez ya le veo el bichito, pero conozco un poco más de qué es ese bichito y cómo me ayuda. Y asimismo con las plantas, con los árboles. Eso es parte de la ciencia, pero también es parte de esta convivencia que tenemos entre todos y es el primer pasito para hacer honor a la tierra y cuidarla. Uh-huh. Algo particular del MIG es que, bueno, creo que en general tal vez nosotros tenemos una concepción sobre biodiversidad, sobre los insectos, los animales y las plantas que viven en nuestro planeta, pero muchas veces no tenemos una conciencia o tal vez un conocimiento de las especies con las que realmente convivíamos antes, me refiero a especies nativas. Entonces, algo rescatable y que es algo muy chévere del MIG es que también tienen un pequeño jardín nativo en el que las personas pueden conocer también plantas con que nuestros padres y abuelitos convivían y que en muchos de los casos han sido taladas por el crecimiento de las ciudades y también por la siembra de algunas especies invasoras. Entonces, creo que es algo chévere. Y si es que nos cuentas, Pauli, también cuáles son las actividades que tienen planificadas para este mes de la Madre Tierra. Claro, y justamente con lo que tú dices, voy a hablar de una de las actividades que tenemos durante todo el mes, que es tenemos un proyecto de biodiversidad urbana. Hablabas justamente de reconocer estos bichos, estas plantas que están alrededor nuestro, pero también es interesante conocer lo que hemos perdido. Hay muchas historias tal vez de los abuelitos o de nosotros cuando éramos niños, de animales que veíamos y que ya no los vemos. Entonces, el primer proyecto que tenemos es, de hecho lo puede participar cualquiera desde casa, es el proyecto de biodiversidad urbana, que es un proyecto de ciencia ciudadana. De ciencia ciudadana porque todos van a aportar con sus historias, recuerdos, memorias de las plantas y de los animales que se acuerdan de su niñez o de esas historias que oían a la abuelita, que tal vez ya lo hemos perdido, como una manera de rescatar la flora y la fauna nativa. Entonces, esa es como la primera actividad que tenemos. Está abierto durante todo el mes. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ahí ver el link donde van a poder contar las historias y luego vamos a publicar todas esas historias en una página web. También vamos a hablar mucho de los insectos. Tenemos, por ejemplo, varios talleres de insectos. Primero, conocer qué son los insectos, cuál es su importancia. A veces vemos las arañitas y hay gente que dice, no, es que yo no puedo tener una araña en la casa. Pero además nos ayudan un montón con las plagas, con los mosquitos. Entonces es conocer qué nomás hacen y la importancia de estos insectos que vemos dentro y fuera de la casa. Algunos han llegado a Quito también, ¿no es cierto? Siempre te dicen, ¿y qué son esos los pescaditos plateados que antes no les veía o las hormigas? Entonces es conocer un poco más de estos insectos que nos encontramos en la ciudad. Eso está a lo largo de todo el mes. Ah, chévere. Entonces tienen varias exhibiciones, porque ustedes también tienen un terrario de ranitas también ahí, ¿no es cierto? Tienen algunos como una muestra también de la vida silvestre y algunas cosas interesantes. Pauli, este cambio igual, este formato, ¿no es cierto? Porque ahora desde la casa, antes podíamos ir al museo un poco, interactuar más, ver, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes han pensado, más allá de que yo pueda contar mi historia, cómo sería la retroalimentación? ¿Cómo pueden hacer que participen más las personas en estas actividades? Claro, bueno, ahora nos ha tocado adaptarnos. De hecho, tenemos actividades virtuales, pero el museo está abierto. También les invito a visitar el museo. De hecho, en el último tiempo, ese bosque nativo que hablaba el Robert ha ido creciendo muchísimo. Estaba feliz con unos capulíes que nos dieron un montón de frutos en este mes. Entonces, puedes hacer las dos experiencias, ¿no? El proyecto de biodiversidad urbana es virtual. Si quieres conocer algunos de los árboles nativos, puedes visitarnos en el museo, un espacio verde súper amplio, súper seguro. Puedes hacer picnic si quieres. Creo que eso también es parte de esa interacción con la naturaleza. Y tal vez puedas descubrir ahí mismo algunos de estos animales. Algo más que tenemos de este mes y que es una invitación especial para niños, sobre todo, es un concurso de fotografía. Acabamos de lanzar esta semana que pasó el concurso de fotografía Mi Mundo, Mi Foto. ¿Qué significa? Descubrir justamente eso. Cada una de estas categorías, de esto que nos rodea, la vida animal, la vida vegetal o el paisaje también, el ecosistema en el que vivimos. Tenemos categorías de 4 a 12 años que pueden participar y enviarnos su fotografía. Va a haber premios, van a darse a conocer esas fotos en nuestras redes sociales. Y así, sobre todo, para los padres que también inviten y acompañen a los niños a descubrir esos pequeños detalles que están alrededor nuestro. Qué genial, Pauli. Bueno, realmente creo que es algo súper valioso pensar en el pasado y también pensar en el presente, ¿no? Obviamente, como tú comentabas, y me acordaba también hace algunos días que comenzaba a ver nuevamente capulíes en la mesa, que obviamente antes de esto de aquí era bastante común, ¿no? Teníamos un montón de árboles de capulí, únicamente tenías que estirar la mano y podías disfrutar de estos frutos. Ahora es más difícil y de alguna manera estamos más acostumbrados también a tener en nuestra mesa otras frutas que son de alguna manera más comunes, pero no son nativas. Entonces, creo que esto de recordar nuestro pasado, el pasado también de nuestros padres, de nuestros abuelitos, y pensar cuál es el presente y cómo han afectado nuestras acciones con respecto al planeta, es algo que nos hace reflexionar mucho. Y participar en este tipo de actividades como la Hora del Planeta y también el Mes de la Madre Tierra que se va a realizar en el Museo Interactivo de Ciencia, nos invita también a pensar en el futuro futuro y cómo actuar en el presente. Entonces, chicos y chicas, estén atentos a las redes sociales del Museo Interactivo de Ciencia y también en las redes de la Red Divulga Ciencia, porque estaremos participando en estos y también en otros eventos en este mes que sigue. Vamos a tener algunas sorpresas. Así es. Exacto, les esperamos en el museo, ya saben, de manera virtual y de manera presencial estamos abiertos los viernes, sábado y domingo. Es una invitación a un lugar muy seguro con todas las normas de bioseguridad y para divertirse y aprender y descubrir todo lo que tenemos alrededor nuestro. Qué chévere, cordialmente invitados porque tenemos, como dijo la Pablo, la doble experiencia, así como vamos a tener la oportunidad de compartir toda esa investigación que hacemos, ¿no es cierto? Porque todos, en el fondo, todos somos científicos, así dice una canción que está próxima a escucharse. Entonces, qué chévere, Pauli. Y los viernes, sábados y domingos, ¿en qué horario están? Como para que la gente se anime y pueda visitar en familia, ¿no es cierto? Claro, de 10 a 4 y media, el último ingreso es a las 4. Chéverísimo. Gracias, Pauli, por estar con nosotros. Qué gusto igual verte a los tiempos, pero saber que todos estamos bien, nos hemos estado cuidando en este tiempo. Y eso, Robert, entonces, tenemos estos dos mega eventos. El primero que ya es este sábado 27 de marzo, desde las 8 hasta las 9 y media de la noche, como ya decíamos, para cuidar a nuestro planeta, que es la hora del planeta, para apagar las luces desde las 8 y media, por lo menos una horita contribuir con nuestro planeta para que eso sea posible. Y todo el mes de abril estaremos celebrando el Día Mundial de la Madre Tierra, así que no pueden perderse de cada actividad que está diseñada para ustedes, que también ya les iremos contando durante todo abril, ¿no es cierto, Rob? Así es, chicos. Y muy atentos a las siguientes semanas porque vamos a tener, como dijo Pao, un lanzamiento muy especial de un proyecto en el que hemos estado trabajando ya varias semanas y en el que han participado varios miembros de la Red Divulga Ciencia, que es un proyecto artístico, les adelanto. hemos sacado los artistas de todos. Sí, ya que nos gusta mezclar diferentes estilos, diferentes medios y formas de comunicar ciencia, este de aquí esperamos que les guste mucho. Así que, Pauli, también te invitamos para que estés en el lanzamiento, en el estreno de una canción que hemos hecho con mucho cariño. Sí, tengo para divulgar. Curiosidad, les vi algo que estaban grabando. Así es. Así que queremos invitarte para que se sumen como mí también para que nos acompañen en el lanzamiento y sobre todo con ese objetivo, ¿no es cierto?, que es lo que nos apasiona y es poder divulgar ciencia en todas sus formas. Así que gracias, Pauli. Robert, un gusto haber compartido un programa más contigo. Recuerden que estamos los miércoles a las 7 de la noche este día porque van a tener ya mismo a las 8 de la noche un webinar súper, súper interesante que el Robert ya les va a comentar nuevamente de qué se trata, por eso lo hicimos un poquito antes, pero nos vemos la próxima semana, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes y de comentarnos también todos aquellos temas que les interesa saber y que desde Radio Divulga Ciencia totalmente abiertos para desarrollarlos con ustedes. Así es, muy chicos bien. Y chicas. A partir de este momento, bueno, tenemos algunos minutos, pero a las 8 de la noche a través de las redes de la Red Divulga Ciencia, tanto en YouTube como en Facebook, y también a través de algunas iniciativas que se han sumado a la retransmisión, como son CUNA, Yenenka, SolaCid y también de Humanos y Otros Bichos, transmitiremos este evento para conocer un poco más sobre cómo los candidatos de presidente observan o entienden a la ciencia, tecnología e innovación. Es algo muy importante que nos va a ayudar a tomar decisiones también importantes, así que no se lo pierdan. Muchas gracias, Pau, y muchas gracias, Pauli. Nos vemos la próxima semana. Chao. Muchísimas gracias. En realidad, un programa, como les decía Robert, en el que hemos aprendido un montón, hemos aprendido concepciones que quizás no entendíamos del feminismo, o que, como decía una colega nuestra ayer, el no hay ninguna lucha que sea perfecta, menos un feminismo perfecto, ¿no es cierto? Sino que es desde, como y repito, desde la empatía y de las formas de cómo nos sensibilizamos frente a las causas sociales, cómo somos empáticos y luchamos y trabajamos y apoyamos este tipo de iniciativas. Así que, Patricia, Marianela, Jessica, realmente ha sido un honor tenerlas acá y poder aprender un poco más de ustedes. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. Ha sido súper interesante y enriquecedora. Esperemos que se repita más de estas. Seguro de estos que eventos. Sí. Seguro que sí. Sí. Yo quería aprovechar el muchas gracias. Espacio. Saludos para... a Patricia, Jessica, Paola y Robert. Estamos cruzados. ¿No? Muchas gracias. Jessica. La solidaridad. Y comentarles, no quería dejar pasar el espacio para solidarizarnos con la compañera Liz Shingri, es una compañera feminista del movimiento de mujeres de acá de Cuenca, que sufrió amenazas por grupos fascistas aquí por digamos, su lucha, por la lucha que tenemos. Y nada, solidarizarnos con ella y mucho más unidas que nunca, seguir avanzando. Yo creo que no podemos darnos el lujo de ser políticamente neutrales mientras sigamos viviendo en inequidades. Así es, Jessica. Muchas gracias también, Denise, por su grupo y por la canción tan fuerte que nos han compartido hoy. Y igual el espacio está abierto para este tipo de temáticas y para que, como dicen ustedes, sigamos en el debate y que la sociedad siga entendiendo cuáles son las verdaderas razones para vivir, ¿no es cierto, Robert? Así es. Estoy muy feliz de haber contado con ustedes y también aprender todo lo que nos han compartido en esta noche. Este espacio, como dice Pau, está abierto para todas, para conversar sobre estos temas, abrir el debate y también informarnos mucho más. Agradezco también a todas las personas que nos han seguido a través de redes sociales, nos han dejado sus comentarios y han reaccionado a todas estas a estos comentarios y esta información que hemos compartido. Les recuerdo que nos sigan todas las semanas a través de Radio Divulga Ciencia, suscríbanse a nuestras plataformas y no se pierdan un solo episodio de nuestro programa. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta el próximo miércoles. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.